ya se ha ido y vuelves a estallar. Y vuelves a estallar. ¿Querés contactarte con nosotros? Podés hacerlo a través de nuestra web www.cercadelarevolucion.com. Seguimos recorriendo lo mejor del 2012. Papas ni pidamos. Otra vez solo en la plaza cerrada y los pibes no están. Otra vez loco perdiendo la calma sin nadie hacia dónde correr. Si no te gusta el vértigo, llega la crudita de Capanga. Me abandonó y ya vas a ver.